prenda el radio. Advertencia. El siguiente contenido pertenece a una nueva temporada. No tenemos más nada que advertir en esta advertencia. Disfruten. Gracias. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Tres. Dos. Uno. Despierta. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. El faro del fin del mundo. El siguiente programa es categoría M, para la Matrix. Pongo luz a la oscuridad, arriesgo, me libero de los límites y crezco. Salto desafiando a la gravedad, caigo y aprendo. Como siempre el amor superando el temor, alentó cada paso y mis decisiones. Ahora doy lo mejor, devuelvo el favor y por eso acá estoy con mi brother. Procurándolo, recibiéndolo, potenciándolo y repartiéndolo. Así que vos cuídalo, impulsalo y compartilo cuando esté en tus manos. Sé que no hay manual, que piloteamos esta nave mientras disimulamos una daga en la yugular. Especulamos como loco con miedo a fallar, pero tranqui, las tormentas pasan. Para que lo puedas ver, encende la luz a tu paso. Todo lo que te conté fue por no cruzarme de brazos. Arriesgando un nuevo amor, saltando al mar, escuchándote. Hay días que pienso, soy un desastre. Inmerso, intento que nada me frustre. Con privilegios que cuestionarme, no voy a juzgar ni hacer alarde. Da igual lo que tengas, de dónde vengas. Tus valores humanos te definen mejor. Da igual tu discurso de buena intención, si no tiene nada que ver con tu acción. Interconexión, soy parte de un todo. Y nada que escriba será suficiente. Nadie merece joderse solo. Felipe Cabral, presente en murales por siempre. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué puedo cambiar? Hagámonos cargo, luchemos a la par. Salir del confort personal, pequeños gestos nos pueden salvar. Para que lo puedas ver, encende la luz a tu paso. Todo lo que te conté fue por no cruzarme de brazos. Arriesgando un nuevo amor, saltando al mar, usando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Fácil decir que sembré jardines, que saqué de mí un sinfín de jazmines, pero apenas estoy descubriendo que aire, que tierra, que luna dependo. Fácil decir que los días conspiran, no dejan vivir, que te tiran, no esquivan. Mientras tanto me ato un asiento con vista a una isla de cristal sin viento. Muevo mi centro hacia un nuevo centro, cambios dentro en un mental intento de cortar tradiciones que infestan, abrir la cabeza a un mejor bienestar. Tantas verdades impuestas que apestan, se gestan según cuánto cuesta. Honesta mi huella, su peso demuestra que el viento lleve si no está pa' sumar. Para que lo puedas ver, encende la luz a tu paso. Todo lo que te conté fue por no cruzarme de brazos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Faro Sur. Faro Sur a través de Radio Tacuabé en tacuaberradio.bo.uy, que ha estado fuera de línea la radio, la página sigue activa, pero ya esta semana se reactiva, así que van a poder escucharnos tanto este como el programa anterior que quedó fuera de línea, digamos, ¿no? Bueno, donde sí estamos instrumentando, y le mandamos un abrazo y un agradecimiento a Pablo, es en radiomanganga.org. En radiomanganga.org pueden escuchar los programas anteriores en podcast, ahí amigos de Radio Manganga, una radio web que se realiza ahí en la zona de Solís, esto en Maldonado, otras de las radios desde Banda Oriental del Uruguay al mundo. Y si de Banda Oriental al mundo y de radio hablamos, tenemos que enviarle un saludo a las Inchalá y los Inchalá de Radio El Castillo, Radio Comunitaria El Castillo, de El Castillo y Diarte Borda. Y por supuesto, a las radios que nos aterrizan en territorios, en tres capitales del interior del país. En Melo, a La Bruja, en el 89.9 de FM, a La Candela de Tacuarembó, que nos emite para la ciudad de Tacuarembó en el 105.5 de FM, y también a Radio Horizonte, que en el 106.3 comparte los contenidos de este programa semanalmente para vecinos y vecinas de Tacuarembó. ¿Cómo arrancar hoy? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Este mes, de alguna forma asignado por la niñez, porque hace muy poco tiempo, muy pocas fin de semana, hace un par de fin de semana, fue el día de niñez, niños y niñas, de nuestras niñeces, dirían por ahí. Y este fin de semana pasado también se toma este día en la República Argentina. ¿Y qué podemos decir de nuestras niñeces? Tema que conocemos, que hemos trabajado durante muchos años, que hemos tratado de transmitir muchísimo sobre la niñez y sobre la educación, y que quizás hoy es un tema que lo tenemos de alguna manera relativizado en este programa. No ha sido tema central, como vamos a tratar de irlo impulsando hacia este nuevo ciclo que se nos avecina, ya que terminado agosto queda esperar la primavera, una nueva primavera, un renacimiento. Y al hablar de la niñez, esta palabra renacimiento cobra un sentido profundo. Hay algo que es importante destacar. Más allá del día de la niñez o el día de niños y niñas, tanto acá como en la otra orilla, donde también tenemos bastantes escuchas de este programa, que en el sistema económico en el cual nosotros estamos, al cual nosotros estamos y nosotras estamos sometidos, genera sistémicamente pobres, ¿no? Un subproducto, si me tocara ironizar y siendo poco impecable con la palabra, del capitalismo, es la pobreza. Si me remonto a las cifras de cuando era niño, porque fui niño sin derechos, como muchísimos niños sin derechos, que esto lo vivimos de manera patente, y siempre digo, llevamos huellas de nuestra niñez, tanto en el alma, en el espíritu, como en el cuerpo. Si nos remitimos a la niñez de cuando yo era niño, a la salida de la dictadura en nuestro país, 7 de cada 10 niños vivían por debajo de la línea de pobreza. 7 de cada 10 niños vivían por debajo de la línea de pobreza. Han cambiado con el tiempo los parámetros de la medición de la pobreza, es cierto, pero estas eran las primeras mediciones que se hacían con cierta rigurosidad científica. Esta no era la lectura de un gobierno, llamémosle progresista, que quería mostrar lo mal que estábamos a la salida de un proceso de una dictadura. Pasaron los años, año 2005, 50% de los niños, la mitad de nuestra niñez, vivía por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué pasa hoy? Hoy se retocan las cifras, se buscan ahí que entre 30 y tanto, que 40, que bajó, que cambiamos los parámetros de medición, pero no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto. Porque a la pobreza económica hay que determinar otros parámetros. La pobreza cultural, en salud, en desarrollo. Un niño, un feto que no se alimenta bien en el vientre de su madre, porque su madre vive en los cantones de pobreza de nuestro país, hoy, por suerte, ya se admite públicamente que sabemos que no se desarrolla su cerebro de la misma manera que el de un feto, de un bebé y de un niño que accede a las condiciones de alimentación básicas. Entonces no solo estamos generando cantones de pobres, sino que el sistema asigna a estas personas y les impide desarrollar sus potencialidades humanas, biológicas e intelectuales desde antes del nacimiento. Esa es la realidad de nuestras niñeces, donde más golpea la pobreza y donde más ha golpeado la pobreza en las últimas décadas ha sido en los niños y las niñas. Así que a mí, ¿qué me vienen con el Día del Niño? Acá, en Argentina, en el resto de Latinoamérica. ¿A quién pueden convencer con esos discursos grandilocuentes que siempre dicen atender primero a los niños y las niñas? Mentira, mitomanía pura. ¿Qué pasa con esos niños y niñas que después ingresan en el sistema educativo? Pues bien, los niños y niñas que no desarrollaron sus potencialidades biológicas, que no desarrollaron sus potencialidades intelectuales, sometidas a las peores alimentaciones o a la carencia de muchas de las comidas diarias, sometidas a las inclemencias del tiempo porque viven en lugares que no tienen las condiciones mínimas, sometidas a un sistema de salud lamentable, ingresan en la educación. ¿Qué éxito esperamos para ellos? ¿Qué lugares creemos nosotros que van a ocupar esos niños y niñas en las estadísticas de logros educativos? Son preguntas. Porque es como decían hace mucho nuestros viejos y viejas. Le pedimos peras al olmo. Es como pedirle manzanas a la espina de la cruz, parafraseando esto. Son niños y niñas que ya han sido, insisto, signados por el sistema, quedar relegados desde su concepción. Perdemos cantidad de niños en la educación primaria y niñas que abandonan la educación primaria. Las cifras son mucho mayores que las que estaríamos dispuestos a admitir. Esos niños que nosotros perdemos y niñas que perdemos en el sistema educativo en primaria son los que después van a engrosar los números de nuestros institutos reclusorios. Los niños y niñas que a gatas llegan al liceo no terminan el ciclo básico. Los niños y niñas que logran superar el ciclo básico con suerte terminan el bachillerato. Los niños y niñas pobres que si llegan a la universidad solamente entrarán por ese gran embudo de la universidad gratuita, pero difícilmente logren terminar su carrera. Hay campeones y campeonas que han tenido el mérito de superar todos los obstáculos del sistema y han llegado a profesionalizarte, es cierto. La cifra debe ser irrisoria. El mito de la meritocracia es una gran mentira. Una gran mentira. El mérito de muchos ha sido haber nacido siendo uno de esos 3 de cada 10 niños que tuvimos la posibilidad de tener comida, techo, cierto cuidado, amor, educación, seguimiento de nuestra familia en la educación, y pudimos seguir posteriormente estudiando, profesionalizándonos o tomando el camino del trabajo, y nunca caímos en las redes, digamos, de la delincuencia. Los que están hoy en las redes de la delincuencia, déjeme decirle, son la mayoría de los niños que el sistema excluyó. Esa es la realidad de nuestras niñeces, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. No sé realmente si el día del niño y de la niñez sería un día para celebrar, o deberían ser días para meditar profundamente sobre estos temas. Quiero decirle algo más. Si usted duda de alguno de los datos o de esto que estoy diciendo, hay suficiente información que respalda cada una de las palabras que estoy diciendo. Mal manera de iniciar un programa de radio. Así que bueno, discúlpenme, pero no me quedaba más remedio que arrancar de esta manera. Nos adentramos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Faro Sur. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

van a presentar oposición. Así que vamos a estar conversando con Karina Sosa, que es presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social, que nos va a estar contando, por un lado, dándonos los antecedentes de esta situación a la cual llegamos, también de este referéndum que pretenden impulsar y que va a comenzar prontamente la recolección de firmas y que se proyecta hacia la próxima elección. Tema importantísimo. Por otro lado, y si hablamos de este gobierno manos de tijera, porque nos gustó para usar esa metáfora, vamos a estar hablando también con una docente de geografía que ya es recurrente en el programa, Amaru, que nos va a estar dando su visión como mujer indígena también sobre el tema de esta, llamémosle, vamos a darle ese crédito, decimos, transformación educativa, tratando de entender el sentido que tiene esta transformación en este contexto político y los diferentes recortes que particularmente en educación secundaria y a partir de que se empiezan a presentar las propuestas de modificación hacia el bachillerato, nos damos cuenta que nuevamente aparece un recorte bien importante, particularmente en asignaturas como geografía, filosofía, historia. Así que para ir adentrándonos en temas que van a ser recurrentes de aquí al próximo ciclo de Faro Sur que se avecina de cara a una nueva primavera. Porque ya una vez que superamos este agosto, nos vamos a ir adentrando y acercándonos a un nuevo renacimiento. Esos son los ciclos que marcan la naturaleza. Una mirada se llama el nuevo disco de Rubén Olivera. Entonces, en Razones Locas de la Música Popular Uruguaya, tenemos la alegría y es realmente un honor, no tenemos otra forma de calificarlo, de poder recibir a Rubén Olivera en voz, en palabra, para conocer su sentir y su pensar y también recorrer juntos diferentes canciones de este disco que ya comienza a circular. Así que por ahí van a ir los contenidos para esta edición de Faro Sur. Espero puedan acompañarnos en los diferentes instancias y horarios para que estos contenidos puedan, digamos, llegar a la mayor cantidad de oyentes posible. Así que si es un habitué o una oyente recurrente de este programa, le pedimos además siempre que pueda compartir los mismos o hacerse eco de los contenidos que aquí se tratan de transmitir. Desde ya, muchas gracias. Vamos a ver. Esqueceu de tomar a pílula e a barriga cresceu. Um bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz de 17 anos. Um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro teve que tentar fazer um aborto caseiro. Tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante, mas a gravidez era cada vez mais flagrante. Aquele filho era pior que uma lombriga, ela pediu pra um mendigo esmurrar sua barriga. Cada chute que levava, o moleque revidava lá de dentro. Aprendeu a ser um feto violento, um feto forte, escapou da morte. Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte, mas 9 meses depois foi encontrado com fome e com frio, abandonado num terreno baldio. Pátria que me pariu, quem foi a pátria? Pátria que me pariu, quem foi? cara dos pais, mas não tem pai nem mãe. Então qual é a cara da criança? A cara do perdão ou da vingança? Será a cara do desespero ou da esperança num futuro melhor? Um emprego, um lar, sinal vermelho, não dá tempo pra sonhar vendendo balas, chiclete. Não fecha o vidro que eu não sou pivete, eu não vou virar ladrão. Se você me der um leite, um pão, um videogame, uma televisão, uma chuteira e uma camisa do Mengão pra eu jogar na seleção. Que nem o Ronaldinho, vou pra Copa, vou pra Europa. Coitadinho, acorda moleque, cê não tem futuro. Seu time não tem nada a perder e o jogo é duro. Você não tem defesa, então ataca pra não sair de marca. Chega de bancar o babaca. Eu não aguento mais dar murro em ponta de faca. E tudo que eu tenho é uma faca na mão. Agora eu quero queijo, cadê? Tô cansado de apanhar, tá na hora de bater. Na escola, mas tá cheirando cola, fumando um beck, vendendo brisole e crack. Nunca joga bola, mas tá sempre no ataque. Pistola na mão, moleque sangue bom. É melhor correr porque lá vem o camburão. É matar ou morrer, são quatro contra um. Eu me rendo, bum, clac, clac, bum, bum, bum. Oi, oi, oi da cara preta. Pega essa criança com um tiro de escopeta. Calibre 12 na cara do Brasil. Idade 14, estado civil. Morto, demorou, mas a sua pátria mãe gentil conseguiu realizar o aborto. Pátria que me pariu.